son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo. En los comentarios y la selección musical, Mauricio Amador en el sonido, Orlando Rivera. Hoy está fresco, hoy me acompaña, pero la investigación no hay, es mía. Pero bien, la compañía es importante. Y Emilio Sánchez en la selección del mejor formato. Vamos a comenzar con un trabajo muy lindo. Cuando Tony Bennett todavía era muy joven y realmente me puse a pensar, y la primera Lady Gaga que tuvo Tony Bennett, con la que hizo mucho, fue con Amy Winehouse. Él hizo algo con Amy Winehouse, pero no, la primera vez que él hizo algo como con una persona a la que le tomó mucho cariño fue esta chica muy reconocida, homosexual, que se llama Katie Lang. Ella hizo unos éxitos como solista, como Constant Craving. Y bueno, Bennett la agarró en un disco maravilloso en el que grabó una gran cantidad de clásicos de los standards americanos. Vamos entonces con este dúo maravilloso y un clásico de Mamas and the Papas que se llama Dream a Little Dream of Me. Tony Bennett, Katie Lang. Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Till sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Turno para un señor ya viejito. entrevistamos en los originales, un gran pianista, un gran compositor, una voz muy regular, pues escribió música muy linda. Para mí uno de los más grandes compositores de Brasil, al lado de Jobim, de Ivan Lins, de Vinicius de Moraes, al lado de Du Lobo y de mucha gente, y él se llama João Donato. Y esta canción se la hizo popular una chica japonesa que se llama Lisa Ono, que tiene una educación muy grande en Sao Paulo, es mitad brasilera, mitad japonesa, y esto se llama Minha Saudade. Quieren tener una colección que todavía se puede conseguir en CDs o que pueden bajar por digital CD mejor, Hotel Cost del 1 al 15, es una colección espectacular. Todo lo hizo el gran DJ Stéphane Pompugnac, y todo lo hizo porque él era el DJ del Bar Cost, del Hotel Cost en París, que queda ahí cerca de la Place Vendôme, en una calle maravillosa, súper especial. Que pues es el sitio de la moda, el sitio de las grandes marcas. Me refiero a Faubourg Saint-Honoré. Y he escogido el Hotel Cost 5 y una canción clásica de la música francesa, pero con un arreglo impresionante de Stéphane Pompugnac para otra cantante francesa que hemos presentado mucho en la FM, Clémentine, el tema Les Champs-Élysées. Al Jarreau, otra carrera muy grande, muy larga en la música. Él ya se silenció, él terminó muriéndose recientemente, hace unos años. Comenzó con un disco Glow que tuvo mucho éxito en los Estados Unidos y así fue creciendo y creciendo y realizó muchos trabajos, incluso estuvo hasta con Deodato en Brasil. Y este trabajo es muy malo, muy regular, pero tiene un par de canciones rescatables, pero no compren nunca el CD. Les presento la única canción que rescaté yo, Secrets of Love, con Al Jarreau. Somewhere out there, past the rainbow, beyond the moon and the stars, we found love. Now it's ours, my lady, a gift to cherish, sent down from heaven above. That I've got you, and I'm so glad. I don't know why I deserve you, babe. I'll question it. I'll just have faith, oh, that will never really figure out. That's behind all of the joy we're feeling. Oh, that some things are beyond understanding. These are the secrets of love. Secrets of love. Like a feather falling from the blue sky, it twists and turns as it passes us by. Somehow it found us. Now we can hold it and make a wing if we try. And we'll fly away, babe. The winds of fate will take us. That will never really figure out the mystery that's behind all of the joy we're feeling. I can see that some things are beyond understanding. Back in the US es uno de los mejores trabajos que se han grabado en vivo en la historia. Y fue cuando Paul McCartney volvió a Estados Unidos en concierto, ya después de los Wings, ya con muchos años, e interpretó 35 canciones en el concierto. Una parte larga de él y una parte larga de los Beatles. Y bueno, este sí es una recomendación enorme. Y el tema que le escribió a su esposa, Linda McCartney, de los años 70, fue éxito en las listas con el grupo The Wings y el tema My Love. El American Standard, la música más linda que se hizo en Estados Unidos desde los 30 hasta los 60 y que hizo parte de todos los catálogos del mundo, de los de Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, de todas las obras de teatro, Sarah Vaughan, etcétera. Pues creo que de las nuevas versiones de artistas de pop que se fueron por allá, la mejor colección con 5 es Rod Stewart del American Standard. Y esta es una canción lindísima de amor que se llama That's All. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y selección musical. En el apoyo, Mauricio Amador, Orlando Rivera, Emilio Sánchez, Rod Stewart, That's All. I can only give you love that lasts forever, and the promise to be near each time you call. And the only heart I own for you and you alone, that's all, that's all. I can only give you country walks in springtime, and a hand to hold when leaves begin to fall, and a love whose burning light will warm the winter's night. That's all, that's all. There are those, I am sure, who have told you they would give you the world for a toy. All I have are these arms to enfold you, and a love time can never destroy. If you're wondering what I'm asking in return, dear, you'll be glad to know that my demands are small. Say it's me that you'll adore for now and evermore. That's all, that's all. In return, dear, you'll be glad to know that my demands are small. Say it's me that you'll adore for now and evermore. That's all, that's all. Me encontré entre mis rarezas musicales algo extraño, que pasé siempre derecho porque no veía quiénes estaban en colaboración. Porque Paquito de Rivera, pues, es muy bueno, pero es un poquito cansón. Es que los saxofonistas agarran eso o el clarinete y no lo sueltan. Pero aquí como que alguien le hizo contrapeso, y es un grupo americano vocal que fue la competencia de Manhattan Transfer y que se llama New York Voices, y un trompetista brasilero de primera línea que se llama Claudio Roditi. Y ellos tres, con una banda muy, muy especial, hicieron el clásico de Tom Jobim, Desafinado. Like a never-ending melody, poets have compared it to a symphony conducted by the lighting of the moon. But our song of love is slightly out of tune. Once your kisses raise me to a fever pitch, now the orchestration doesn't seem so rich. Seems to me you've changed the two we used to see. Like the bossa nova love should swing. We used to harmonize two souls in perfect tune. Our hearts will always croon. And so it grows a heart that's slightly out of tune. Tune your heart to mine the way it used to be. Join with me in harmony and sing a song of love. Or we're bound to get into before not too long. There'll be no discipline now. Then you walk beside me out of tune. You sing alone. Tal vez uno de los mejores trabajos de Luis Miguel. Ahí hay muchísimos trabajos, muchos temas. Sabes una cosa, El Viajero, Entrega Total, pero me voy con uno de José Alfredo Jiménez, que es un tema de amor muy lindo, muy machista como todo lo de él, donde le recomienda a la mujer que si preguntan si ha tenido amores, que diga que nunca ha amado, mientras que si a él le preguntan, que él también pues va a decir que viene de un mundo raro porque desde que la conoció no se pudo recuperar. El tema de Luis Miguel, Un Mundo Raro, de México en la Piel. Cuando te hablen de amor y de ilusiones, ofrezcan un sol y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber que yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfe en el amor y que nunca he llorado. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfe en el amor. Vamos con una versión maravillosa del clásico que hizo Serge Gainsbourg y que fue número uno en las listas de Francia. Je suis venu te dire que je m'en vais. Yo vine a decirte que me voy. Que es una lloradera de la mujer porque él va a hacer la maleta y se va y ella llora y llora y llora. Es como la Clemencia Torres, pero un poco más elegante. Pues es Serge Gainsbourg. Y esta versión la hace Clapone, un DJ que invita a una chica que se llama Mónica. Aquí está esta versión totalmente modernizada del clásico de Serge. Je m'en vais. Au salaire de Paris. Vamos con uno de los trabajos más importantes y más imponentes de Earth, Wind and Fire. Ahí está Reasons, ahí está Shine Star, Journey Learning, Happy Feeling, y esta canción que le dio inicio a la carrera más importante de un grupo de rhythm and blues con unas influencias enormes del pop, del jazz, de la música brasilera, Earth, Wind and Fire. Y esta belleza que se llama That's the Way of the World. Thank you.

sei, mas o que fazer não sei. Thank you.